Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Alex Sensation. Seguimos. WMG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU en Hardy, WPYO, Mainland, WMFM, Key West. Jueves 27 de junio. Ya terminando junio con broche de oro. Muchas gracias por la sintonía a todos mis oyentes, donde quiera que estén disfrutando, bailando, gozando conmigo. Nueva York, New Jersey, Connecticut, el área triestatal a través de la Mega. Mi gente de Pensilvania también. Toda mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico, también a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, the Florida Keys, a través del Nuevo Sol. Y en el mundo entero en nuestra aplicación La Música. Bueno, este domingo nos vemos en el Madison Square Garden, el concierto de Aventura en Nueva York. Mis oyentes, los que ganaron conmigo, ya saben, este domingo vamos para allá en combo. Next week, ya la semana de la independencia, July 4th week. El jueves cae July 4th. I'm ready for those fireworks. ¿Qué más? Tenemos el concierto de Fade en Miami. Tengo boletitos para eso. Boletos para ver a Yandel en Orlando. Boletos para el Festival de Independencia Colombiana, que va a ser el sábado 20 de julio. El mismo día de la independencia acá este año. Un sábado. Y lo vamos a celebrar en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Con el grupo Niche, el gran combo de Puerto Rico, La India, Jesse Uribe, Paola Jara, Franci, quien te habla, Alex Sensation. Y par de sorpresitas. Y después tenemos el After Party con este servidor en Barcode, Elizabeth, New Jersey. ¡Mortal! Para los boletos en Ticketmaster.com. Bueno, también el sábado, pasado mañana, va a estar conmigo aquí en el show mi hermano Tito el Bambino. Ya sabes, this Saturday, pasado mañana, a las 6 p.m., desde Sensation Lounge, special guest, la leyenda, Tito el Bambino, el patrón. Dado para mi hermanito Franci y la gente del Versalles, ahí en la calle 8. ¡Franci! Alex Sensation. Empanadita, mami, empanadita. Tú eres la rueda, yo soy el camino. Pasas encima de mí dando vueltas. Tú rodarás porque este es tu destino.

HD, papi. Papel. todo tu pelo, tu cara, tu cara. Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres, pero de mi corazón un pedacito tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes. Gitana, gitana, gitana, gitana, tu pelo, tu cara, tu cara. Porque sabes que te quiero, no trates de alabarme tú, pues lo mismo que te quiero, soy capaz hasta de odiarte yo. Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel, de la luna que miras, del sol porque te calienta. Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina. Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Y con los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Las palabras son de aire y van al aire. Mis lágrimas son agua y van al mar. Cuando un amor se muere, sabes chiquita dónde va, sabes chiquilla dónde va. Paso toda la noche por ti desesperado. Ay, mamá, vuelve otra vez, mi gitana. ¡Ole! Pa, pa, pa, pa, pa. ¡Qué lindo estaba eso! ¡Qué lindo! ¡La comida está servida! ¡Vengan a comer! Me falta media hora nada más. Media hora porque estoy en ayuna todavía. A las 2 de la tarde le meto alguito al cuerpo. Estoy ayunando. I'm fasting. La gente que hace ayuno conmigo hoy, tú sabes. Otro cafecito, otro cafecito. La gente que ya almorzó, buen provecho, buen apetito. Espero que me haya dejado el sobradito, el pegado, el raspado, el concón, el with. ¿Qué más? Alex, aquí bailando contigo todos los días en mi camión. Tus camioneros gozando. Todos los capitanes que me escuchan en Altamar. Toda la gente que está por ahí en los botecitos, pescando, dando una vueltita, disfrutando del verano. Para César, que está ahí, todos los muchachos. Alex Sensation, Ramón Aníbal Tavares contigo. Israel Vélez, Rosa Carriga, Rosa Carriga. Ok. Kelly Rodríguez, hola Kelly. Israel Montezuma, la gente de Virginia. Ricardo Chains, Ricardo Cadenas. Dímelo, Ricardo. Todo bien, papi. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buena, buena, buena, buena, buena. ¿Tu nombre? ¿Con quién hablo? Hello. Buena. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre, papi? ¿Tu nombre? Hello, hello. Mi nombre es José Alex. ¿Qué lo que? Todo tranquilo, hermano José. ¿De dónde me llamas, papi? Te llamamos desde el Bronx, trabajando aquí encendido contigo. El Boogie Down. ¿Cómo está mi gente del Bronx, José? Estamos bien, repartiendo paquetes para Amazon. ¿Qué es lo que tú dices? Mi gente de Amazon ahí. Paquetico por aquí, paquetico por allá, paquetico por aquí, paquetico por allá. José, ¿a quién quieres saludar? Ya lo sabe, ya lo sabe. Dale con el saludo para tu gente, dale, mete mano, rompe. El saludito para la gente mía, para mi esposa Dalma, que está en la casa escuchándote ahora mismo, que le tiré un mensaje y dije, oye, con la mega que ya, voy a saludarte. Dile algo bien bonito a ella, y papi, dile algo bien bonito. Sí. Mi amor. Desde que te conocí, mi vida cambió. Tú lo sabes que sí. Recién nos casamos también. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades! ¡Cóñale, qué rico! Tiene que decirle. ¡Wea, wea! Mami, tiene que decirle, ya que tú trabajas en Amazon, tiene que decirle, mami, este paquetico es tuyo. Mi amor. Mi amor, aquí tengo tu paquetazo, que te lo voy a llevar ahorita. ¡Qué rico! Ay, hermanito. Un abrazo, hermano. Bendiciones y gracias por la sintonía mientras trabajas ahí. Quédate en línea. Me dice para cuál evento quieres ir con la wifi. Ay, María, qué rico estaba eso. Ponme una más, una más, una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Hello, hello, hello, hello. Con Jeremy. Dímelo, Jeremy. ¿De dónde me llama Jeremy? Desde el mini Puerto Rico, Kissimmee, papá, ya tú sabes. ¿Cómo está mi gente de Kissimmee, papi? Jeremy, ¿cómo está mi gente de Kissimmee, papi? Oh, encendido, ya tú sabes, acabando de salir del trabajo, recogiendo los nenes y esperando a mi esposa que venga del trabajo. Beautiful, beautiful, beautiful, tú ves. Y después dice que nosotros los hombres no servimos para nada. ¿Tú ves lo que te digo, hermano? ¿Tú ves? Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Yeah. De hombre. Yeah. Un aplauso para todos los hombres. Un aplauso para todos los hombres que van a buscar los babies. Los hombres que cocinan. Los hombres que hacen oficio. Los hombres que caminan el perrito. Los hombres que entregan el cheque. Un aplauso para nosotros. Dale con el saludito para tu gente, Jeremy, dale. Quiero mandar un saludito especialmente para mi esposa Bella. Estoy aquí preparando la comida ready para que venga del trabajo. Esté tu dessert ready. ¿Cómo se llama ella, papi? Yashira. Yashira, ok. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Bueno, y a todos los panas míos de Kissimmee, JP, Cynthia, Chino, Taeli, todo el combo, Titi Wanda, los quiero mucho. Muchas bendiciones, hermanito. Gracias por la sintonía. Un abrazo para ti, para mi gente de Kissimmee. Quédate en línea. Me dice para cuál evento quieres ir con la wifi. Ve. Para que después no diga que nosotros no resolvemos. Aquí nosotros hacemos de todo, hermano, de todo. Yo cuando termino aquí de hacer el programa, sigo limpiando la casa, saco la basura, de vez en cuando cocino. No se rían, hay muchas, ustedes no me creen. Un día de esto voy a hacer un video para que ustedes vean cómo yo me muevo aquí en la casa. Yo soy un amo de casa también. Ok, preparándote la próxima mezcla y buscando la llamada número 9. Llevarte al concierto de Aventura en Nueva York este domingo. Tengo boletos para verlos también en Puerto Rico. Boletos para ver a Fade en Miami en el Hard Rock Stadium. Boletos para ver a Yandel en Orlando en concierto. Silvestre Dangond también. Y boletos para estar conmigo en el Festival de Independencia Colombiana el sábado 20 de julio. Te espero en el Prudential Center de Newark, New Jersey, con el gran combo de Puerto Rico, La India, el grupo Niche, Jesse Uribe, Paola Jara, Franci y quien te habla, Alex Sensation. Get your tickets, ticketmaster.com y el after party en Elizabeth, New Jersey, en Barcode. Mete mano, mi hermano DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T. Jesús.